Significa Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén. Ve cogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica, Jehová edifica Jerusalén.